humanidad no se comprende, mucho menos la del hombre, llena de contradicciones, ni se sabe quién le entiende. Si bueno le dicen tonto, si malo es un miserable, si es tonto es un cobarde, y si resuelto es caviloso. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones. Si el hombre le gusta dar, lo cogen y de él se burlan. Pero si es de mano dura, ahí lo tratan de haragán. Cuando el hombre está juicioso, ya se está metiendo a viejo. Y si el hombre es parrandero, ahí lo tratan de pernilloso. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones. Si el hombre demuestra serio, lo cogen y de él se burlan. Pero si es de mano dura, le critican que es risueño. Cuando el hombre trabajador, lo tratan de concertado. Y si no busca trabajo, que flojo sangrando don. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones. No se comprende la vida del hombre, se encuentra llena de contradicciones.